casa en la noche callada, para que se oiga mejor. Amame mucho que hacíamos dos. Casa en la noche callada, para que se oiga mejor. Amame mucho que hacíamos dos. Canta el ruiseñor su trino, ay sí, oh, ay no. Canta el ruiseñor su trino, con el melancólico amor. Amame mucho que hacíamos dos. Que porque canto tenga el corazón alegre, amame mucho que hacíamos dos. No creas que porque canto tenga el corazón alegre, amame mucho que hacíamos dos. Yo soy como el ave sin, ay sí, ay no. Soy como el ave sin, que con esa cuerda se muere. Amame mucho que hacíamos dos. A un santo Cristo de acero, mis penas de carne yo. Amame mucho que hacíamos dos. A un santo Cristo de acero, mi pena le carete yo. Amame mucho que hacíamos dos. Mi pena será tan triste, ay sí, ay no. Mi pena será tan triste, que el santo Cristo sonó. Amame mucho que así amo.